Somos Vital Inspiración. Apostamos por la música peruana. Toda la música del Perú que estabas esperando. Lo mejor de todos los estilos, la música de siempre y las nuevas propuestas. Gracias a Abdike. Ahora la tienes en Vital Inspiración, con la conducción de los compositores peruanos y retransmitida en más de 20 emisoras en todo el país. Vital Inspiración, donde vive la música peruana. Ya estamos en línea. Búscanos como vitalfm.pe y no te pierdas ni un minuto de nuestra programación. Somos Vital FM 91.1. Cabizal Mancón, calidad de vida para la salud mental, presenta la Expo Inclusiva este sábado 21 de febrero de 3 de la tarde a 7 de la noche, dirigido a familias cuidadoras, directores, maestras, auxiliares, psicólogos, terapeutas, estudiantes de educación y psicología, en el local de Cabizal Mancón, calle Lara, manzana L, lote 3, urbanización San José, Ancón. Los esperamos. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como Vital FM 91.1. Vital Inspiración. ¿Quieres conocer las historias detrás de las canciones que hicieron historia? Entra al canal de YouTube de Abdike, @AbdikePerú. Entrevistas con compositores y artistas, programas como Maestros de la Música, Historias de la Música y mucho más. Síguenos en YouTube como @AbdikePerú y vive la música con nosotros. Coqui Bonilla y Lucho Galarza están en Vital con lo mejor de todo. 100% rock y pop nacional. Escúchalos de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Vital FM 91.1 y en cadena con Radio Inspiración. Estás en los 91.1 de Vital FM, en cadena con Radio Inspiración. Somos Vital Inspiración. Apostamos por la música peruana.